Bueno. Hoy es 12 de marzo de 2024, son las 7 y 5 de la tarde. Y como es martes, pues esto es OVNI en Radio Topo. En la 101.8 de la FM si nos escuchas desde Zaragoza Letal. O en radiotopo.org si nos escuchas desde cualquier otro punto de la galaxia, ¿no? ¿No, Pepe, que estás a los mandos? Exacto, exacto. Pepe, aquí a los mandos de lo que viene siendo la nave, ¿no? A ver, hoy me has engañado, ¿eh? ¿Hoy te he engañado? Sí. Es verdad, porque últimamente al que engaño para pa que lleve la nave es al señor Decadente. Ah, exacto, al señor Decadente, que hoy ha hecho pellas. El señor Decadente... bueno, iba a decir, no sé si se puede decir, no sé si es un secreto. El señor Decadente está ahora mismo ensayando. Ah, ensayando la gente ya que se imagino que sea lo que sea, una obra de teatro, ensayando con un grupo de música. Casi meto la pata, iba a decir. Que me voy a callar porque casi meto la pata, a lo mejor. No, el señor Decadente vendrá a las 8 aquí a la radio a hacer su programa Novedades Decadentes. Pero de momento aquí estamos tú y yo, Pepe, mano a mano. Ahí estamos. Bueno, eso, que como hoy estamos Pepe y yo mano a mano, pues pues lo que voy a poner básicamente va a ser una selección de varios temas de rap y eso es lo que va a ser hoy, básicamente. Programa crudo, ¿no? Como el pescado crudo, ¿no? Así marinado, ¿no? Que se puede comer. ¿El pescado marinado? Sí, claro. Sí, crudo no, se puede comer. Sí, no, que afirmo que se puede comer, pero no, que lo que estaba pensando, ¿qué otras cosas hay así que tú te... Todo, ¿no? Si lo marinas, ya se puede comer, ¿no? O sea, todo lo crudo, digo yo. Por ejemplo, la carne si la adobada, pero si te... A mí desde luego no me gusta, pero hay gente que se la come. Las sardinas, muchas cosas que se comen crudas, pero... ¿En qué consiste lo que es adobar, no? Bueno, adobar se le puede llamar a varias clases de aliño. Sí. Pero bueno, el adobo en sí es lo que se le ponía al embutido. Que sí, es ya, sí, sí, sí, eso ya, pero que me refiero a que si sabes... ¿Qué ingredientes? ¿Qué hay que hacer para adobar? Sí, para adobar, pues adobar. Se hace para lo que es el embutido, se hace lo que es el chorizo. Pues es pimentón dulce, pimentón picante, según los kilos la proporción es diferente, sí. Ajo, sal gorda y luego se le echa un poquito de vino blanco para la acidez del vino blanco, que también eso, y aceite y orégano seco. Y eso se deja. Y dejarlo. Se ahí. Vas unos días. Sí. Pero ya pillando el gusto, lo vas moviendo un par de veces, uno por lo menos hasta por la tarde, 3 o 4 días, pruebas y si ves que ya está bien de sabor, de sal y todo, si no, pues le puedes añadir más sal, más gusto. Y. Hostia, vaya, estoy dando una lección de. Programa de cocina. Pues, ha llegado Carlos Arguiñano a Radio Topo. Pues más o menos es así. Vale, así vale, se vale. Hace ese. Luego pues hay otros tipos de aliño. Por ejemplo, el raso gallego pues lleva pimienta negra, aceite y sal, con ajo también. Casi todo lleva ajo y sal, sobre todo sal, porque es la que hace conservar. Pero este aliño que dices tú está bien para algo crudo, pues te lo comes. Sí, sí. Ah, vale. Luego te lo puedes comer. Vale, o sea, tú puedes coger un trozo de apio, le metes el aliño ese. Sí. Bueno, el apio crudo también te lo puedes comer, pero me refiero... A mí, desde luego, me gusta mejor pasarlo por la sartén. A mí también. Pero algunos se lo come. A mí también, sí. Se lo come así porque es lomo. Pues, sí. Aliñado, pues, en fin. Pues con el aliño este gallo que has dicho, pues estaría mejor el apio crudo. Yo prefiero pasar por la sartén con unas patatitas fritas y unos pimientos. Eso. Es que el apio, es que algo le tienes que echar porque es que crudo no sabe a nada, ¿eh? Pues sí, el apio sabe, es una hierba. Pues, a mí desde luego el apio le da mucho sabor. Si le echas mucho le da mucho sabor. Ya es una hierba, pero quiero decir... Bueno, es una hierba, no es una hierba, Decir, sí, ya te he entendido lo que quieres decir, pero que la lechuga también es una hierba y te, la lechuga, si no la líneas, es muy sosa. Bueno, es verdad, claro, también, claro, es verdad. La es que piel la se utiliza es, para el caldo, ¿entiendes? Si le da un gusto, si le claro, echan claro, mucho, le da mucho gusto. Claro, es que si te fijas, claro, la lechuga es lo mismo que el apio, si te la comes sin echarle aceite, pues no sal y vinagre, no te sabe a nada. Sabe a... Pues mira, no he probado nunca un trozo de apio crudo echándole aceite, sal y vinagre a ver si sabe yo algo. Yo tampoco, pero el apio así en crudo no sé, pero si tú lo pones en caldo sí le da sabor al caldo, ¿eh? Me claro, sí. Al caldo, pues eso, pues cuanta más verdura le eches. Oye, parezco yo la arguiñana aquí, como sí, si fuera sí. Un experto de la cocina. Totalmente, totalmente. Incluso hasta recetas veganas. Sí, sí. Vale, venga, eso, la sesión de hoy de rap. Vamos con el Fure. A ver, ¿qué podemos comentar de este tema? Es la lección 1 del Paideia, que es un disco que va a sacar. A ver, que me lo tenía que apuntar cuando lo saca el 5 de abril. ¿Pero no lo ha sacado todavía? No, esto es el primer tema de un disco que va a sacar, pues lo saca de adelanto. Y eso, que el 5 de abril ya estará el disco. Y nada, dale pues si quieres, Pepe. No puede haber enseñanza sin maestros, sin profesores. Pero el uno y el otro no son una profesión para ganarse la vida. Solo, sin un compromiso. En esta clase yo te quito el estrés, Quieres un 9 y es un 3x3, ven. Tienes un 8 y casi ni te lo crees. Es 4x4 y te sacas un 10, ten. En esta clase yo te quito el estrés, Quieres un 9 y es un 3x3, ven. Tienes un 8 y casi ni te lo crees. Es 4x4 y te sacas un 10, ten. Esta es mi escuela. La nueva era, creando niños libres que transforman el sistema. La vida es perra, piedra, papel, tijera. Mi doctrina libre, hacer de mansos fieras. Presento mi Paideia, esto es fe pura. Está a la altura, no es una candidatura. Es mi impronta, una imprenta que perdura. Aquí eres concertada, estás fuera cobertura. Aquí no se jura, esto es realidad. Aquí no se brilla, sin oscuridad. Unos estudiarán derecho en la universidad, otros leyes en el barrio más torcidos en verdad. Mi educación protege más que el policía. Una inversión de futuro te diría. Mi doctrina, esta es mi escuela. ¿Y cómo es pública si no te mola fuera? En esta clase yo te quito el estrés, Quieres un 9 y es un 3x3, ven. Tienes un 8 y casi ni te lo crees. Es 4x4 y te sacas un 10, ten. En esta clase yo te quito el estrés, Quieres un 9 y es un 3x3, ven. Tienes un 8 y casi ni te lo crees. Es 4x4 y te sacas un 10, ten. Esta es mi escuela, con dos cojones. La vida decisiones, un par de sonones. También una petaca, es oro y plata. Es un monta y cabe, alcante mis piratas. Esto es permanente, mi vida rizos. En este viaje, no quiero cenizos. Vio mi templo y le gustaba, dijo. Pero en el interior es donde yo más me exijo. Erijo los cimientos, creo Paideia. La blasfemia que apremia tu academia. La bacteria que curó la pandemia. Educación toseria porque el tiempo apremia. Hacen flush, pero son la mula. Me pagas tú, así que calcula. Me tiran hooks, pero son hasbula. Es el vermut y me entra gula. Vamos, Víctor. Dale, dale. Perro Sánchez. Ah, ¿qué? Perro Sánchez. Perro Sánchez, que te has confundido. No se oye bien el micro. A ver. Ahí está. ¿Te has confundido con la persona con la que estás haciendo el programa? Ah, perdón. Claro, no has es visto. Es que no has visto... era Víctor Funeguti. Eso. Eso, el Fure, que se llama Víctor. Que Fure. No has visto el Falcon, cómo llegaba. Cada vez que no me has visto aterrizar, ha sido por eso. No he visto yo el Falcon. No tengo acceso yo al aeropuerto ese. que como me parece a mí que el programa sea corto y no vamos a llegar a las 8, me has dado una muy buena idea cuando has dicho lo de cuando has nombrado lo de recetas veganas. Podemos dar una receta vegana y así alargamos. ¿Ah, sí? ¿Haces tú alguna o hago yo? Haz tú alguna. Venga, a ver. Podemos decir cómo se hace el seitán. Venga, va. Que además, como es largo de explicar, pues mira, más rato rellenando. Venga, va. Aquí las oyentes que se imaginen cómo va la típica sintonía de programa de cocina. Hoy, seitán, ingredientes, pues no sé para cuántas personas, porque la típica bolsa, es que hace mucho que no me hago, porque ahora no me acuerdo de la típica bolsa si lleva cuarto de kilo o medio kilo. Entonces no sé para cuántas, para unas cuantas personas. Eso, pilláis he dicho una bolsa de seitán, una bolsa de gluten, sí, no sé si he dicho una bolsa de seitán. Has dicho seitán. Bueno, pues entonces lo he dicho mal. Los ingredientes. Como no tengo la receta apuntada, pues los ingredientes voy a ir desarrollando la receta y así pues los ingredientes irán saliendo. Pues eso, gluten de trigo. La bolsa, pongamos que es de medio kilo, pues medio kilo de gluten lo echas en un bol. Coges una olla, si tienes olla rápida mejor, porque si no, para ratos vas a estar ahí. Pues estamos hablando de horas. Bueno, claro, si echas menos gluten, pues menos tiempo. Pero bueno, si echas poco gluten, igual en menos de una hora ya tienes una bola así tan preparada. Pues no sé, yo no lo he hecho. Bueno, tenemos ya ahí por un lado el bol en el que hemos echado el gluten. Y luego pues cogemos la olla y echamos ahí pues las verduras que quieras. El apio que hemos hablado antes, tomate, cebolla, las verduras que te apetezca. O en caso de no apetecerte, en caso de que estés hiper vago y no te apetezca ni bajar a la calle a comprarle verduras al frutero de tu barrio, pues te coges una pastilla de que a lo mejor tienes por casa de Avecrem, no sé cómo se llamaría genéricamente la pastilla, pero todo el mundo me está entendiendo. Pastilla de caldo. ¿Y dónde estamos? Eso, que ya que te pones a bajar al supermercado por la pastilla de caldo vegetal, pues para eso pues en vez de eso pillas la fruta y, o sea, la verdura que le vas a echar y ya está, pero bueno, sin más. Y pones a cocer la verdura pues el rato que quieras, básicamente. Esta receta está siendo muy, hazla como quieras, está siendo muy dando unas pautas ahí, ¿no? Sí. No, pero claro, pues si quieres que le dé un poco, si quieres que le dé sabor, pues cuanto más rato estés cociendo la verdura, mejor. Bueno, cuando ya tengas ese lo que viene siendo el caldo, pues lo dejas ahí, porque voy a comentar lo que molaría echarle al bol en el que has dejado el gluten. Aunque en un principio ya le podrías echar ese caldo y ya está, pero bueno, a ver, pues le echas un poquillo de sal, le echas, yo a mí me gusta echarle rashanut, que es una mezcla de especias que puedes pillar en cualquier carnicería halal, puedes pillar rajanut. Igual en cualquiera no, pero normalmente suele haber. Y le echas, si quieres, le puedes echar levadura o bicarbonato, así para que te quede más esponjosico. Y eso. Y entonces ya pues le vas echando el caldo poco a poco y vas haciendo una bola con el se irás haciendo una bola, pues le echas un poco de caldo e intentas hacer la bola, que no te sale, le echas más caldo y así hasta que te salga una bola. Y ya esa bola que es crudo y no te la puedes comer aún, pues la metes en la olla, está en la que has cocido las verduras, como seguramente te habrá sobrado caldo, si no te ha sobrado, pues la rellenas de agua y ya está. Pues metes en la olla la bola y a cocer. Y claro, no te sé decir cuánto rato, porque es que eso depende de lo grande que hayas hecho la bola. Y de si la estás haciendo una olla rápida o no, claro, lógicamente. Y eso, y cuando... Eso, básicamente el punto de cuando ya sabes que está hecho es cuando no sabe a chicle. Cuando tú lo pruebas y ves que lo puedes masticar bien. Porque si... Si te cuesta mogollón masticarlo, no te lo hago más porque te seguramente te va a sentar mal. Sí, seguro. Y eso, ya pues una vez que ya tienes la bola cocida, que ya no está chiclosa, pues ahí ya la fríes o la echas a un cocido o ya haces lo que quieras con ella. Y con esta receta de seitán, pues hemos avanzado el suficientemente rato como para poner el siguiente tema. Hemos abierto con el fure, que es de aquí de Zaragoza, y ahora todo lo demás que voy a poner, pues va a ser gente del extranjero. Porque tú y yo sabemos, Pepe, que todo lo que hay fuera de Zaragoza es el extranjero. Eso ya. Es el extranjero ya. La frontera está aquí cerca. Carretera Huesca, ¿no? Sí, y ya. Carretera Huesca ahí en fuera más o menos, ¿no? Más, ¿eh? Un poquito más. Sí, por fuera está la frontera. Más o menos por ahí. a partir de fuera ya el resto del mundo es el extranjero. Bueno, pues vamos a poner un junte de cuatro de los mejores en SIS de España ahora mismo, para mi gusto, que son las Niñas del Corro y el Riquelme y el Ococha, el Peque y el Ergo Pro. Pues eso, pues para esta canción creo que está incluida en un disco de las Niñas del Corro. Y no habré dicho las Niñas del Maíz o las Chicas del Maíz. No. No, vale, no. Porque igual confundirme. No. Porque estaba pensando que se parece bastante. ¿No? Claro, la abreviatura de los Chicos del Maíz también serían cuatro letras. Eso es lo único que se parece. Bueno, pues eso, una canción que se llama Kids. Dale, Pepe. Perdidos en el amor, la niña creció, ahora ya no queda con los amigos con los que pasaba los veranos. El enemigo se oculta los más cercanos. Niños éramos perdidos en el amor, la niña creció, ahora ya no queda con los amigos con los que pasaba los veranos. Esta por los niños, años que no habían echado el vuelo. Ya tenían que levantar al viejo borracho en el suelo. Éramos todos los kids parando entre young kids con sueños de young G's, escuchando Mobb Deep. A mi bro le traicioné, joder, sigo llorando. El otro bro me traicionó, pero sigue cobrando. Era el único black del block en Madrid en verano. Y ahora mis sobrinas tienen pila de regalos. Par de años en mis zapas, te reto a que aguantes. Éramos estresantes, bien metidos en vainas estresantes. No es uno Wakanda, aunque me llamen Black Panther. En la planta 12 le he perdido la batalla al cáncer. Cada uno es esclavo de lo que esconde, pagando cada mes la cuota de un par de cojones. Mientras visitabas a tu hermano en Londres, yo al mío martes y jueves en Proyecto Hombre. Se me da tan mal ser la mujer que esperan que sea, pero mira ma, por mí están pagando rebente. Ya sé, pille media y alguna contra TS. Con el coño y la conciencia limpia cumplo 27. Coreao sin grado, Bobby, dale Alejandro. Obsequia con dos regalos, Felina y Delgado. Pijo me dijo proyecta y fijo consigues algo. Yo sigo proyectando, hashtag adelanto. Niños éramos perdidos en el amor. La niña creció, ahora ya no queda con los amigos con los que pasaba los veranos. A la niña se oculta los más cercanos. Niños éramos perdidos en el amor. La niña creció, ahora ya no queda con los amigos con los que pasaba los veranos. A la niña se oculta los más cercanos. Metimos 3000 en Madrid, ahí está el matiz. Tú lo invertiste en la nariz, primo, y yo se lo di a mi vieja. Joven estudiante con greñas, esa es la suerte de los pobres, que cuando no tienes sueñas. Hoy lo ocupo para que esta letra duela, pa' que te la guardes como la vajilla de tu abuela. Soy lo nuevo, soy lo viejo, Tuney y Scratch. Esto parece celaduelas, es el perfect match. Soy conformista, que lo malo no ocurra. Que no me dé la turra, ese friki con dura. Tu mayor guiada es que pasas zurra. ¿Cómo te explico que mi hermano ya no curra? Hace años ya sentía esta hipersensibilidad. Y claro, ¿cómo te explico que lloro por algo que aún ha pasado? Como guardar fotos veladas de un carrete usado. No tengo recuerdos, pero siento que me falta algo. Nunca se me permitió ser un simple aprobado. Y por eso sobresalgo en todo aquello que no hago. La mancha negra simboliza la presión. 50 más a la psicóloga y de vuelta al estrado. Cansada de no dejar de confiar en que no pase. Cruzando los dedos con los resultados de las pruebas del cáncer. Una mano detrás y otra delante. Volviendo aunque tarde, son la vida del feriante. Los niños y las niñas son dos. No hay amor y buena with flows. Ya no me dejo a ningún boss. Ten cuidado si voy. Venga, pues, vámonos. Que como la primera vez que escuché esta canción, creo que nombraba, creo que se nombraba Almost Death, pues, que igual no, pero como eso, pues, ahora voy a poner a Mos Def, pues su tema hip hop, que creo esto sí es del Black on Both Sides, del 99, el primer disco que sacó en solitario. Y ahí está, hip hop de Mos Def. You see, one for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's rock this. You see, one for the trouble, two for the time. Come on. Speech is my hammer, bang the world into shape, now let it fall. Huh. My restlessness is my nemesis. It's hard to really chill and sit still. Committed to page, I write around. Sometimes won't finish for days. Scrutinize my literature from the large to the miniature. I mathematically add, minister, subtract the wax, selector, win it back. I'm feeling that. From the core to the perimeter, black. You know the motto. Stay fluid, even in staccato. Most deaf, full blooded, full throttle. Breathe deep inside the drum hollow. There's the hum, young man, where you from? Brooklyn number one. Native son, speaking in the native tongue. I got my eyes on tomorrow. While you still trying to find where it is, I'm on the ad where it lives and dies. Violently, silently, shine so vibrantly that I squint and catch a glimpse. Embrace the bass with my dark ink. fingertips. Used to speak the king's English, but caught a rash on my lips. So now I check just like this. Long range from the baseline. Swish. Move like an apparition. Float to the ground with ammunition. Sh-sh-pow. Move from the gate, voice cued on your tape. Putting food on your plate. Many crews can relate. Who choosing your fate? Yo, we went from picking cotton to chain gang line chopping to bebopping to hip hopping. Loose people got the blue chip stock option. Invisible man got the whole world watching. Where you at? I'm high, low, east, west, all over your map. I'm getting big props with this thing called hip hop. Where you can either get paid or get shot. When your product gets stopped, the fair weather friends flock. When your chop position dropped, then the phone calls. Chill for a minute, let's see who else hot. Snatch a shelf spot. Don't gas yourself out. The industry just a better built cell block. A long way from the shell tops and the bells that L rock. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Prosecution evidence, an out-of-court settlement, ad space for liquor, sick without benefits, huh. Luxury tenements choking the skyline, it's low life getting treetop hot. Hitters a backwater remedy, bitter and tender memory, a class C felony facing the death penalty. Huh. Stimulant and sedative, original repetitive, violently competitive, a school unaccredited. The breakbeat, you get broken with on time and inappropriate hip hop. Went from selling crack to smoking it. Medicine for loneliness, remind me of Thelonious and Dizzy. Bobbers the B-boys getting busy, the wartime snapshot. The working man's jackpot, a $2 snack box. So beneath the cracks, spot Olympic sponsor of the Black Glock. Gold medalist in the back shot. From the sovereign state of the half-nots, where farmers have trouble with cash crops. It's all city like phase two. And I will simply amaze you, praise you, pay you. Do whatever you say do, but Black, it can't save you. Ey, ey, ey. Ahí estábamos, Def. Pues ahora vamos a poner una canción de Eric Hervé, una canción cruda, como todas las de Eric Hervé, o como el apio, cuando te lo comes crudo. bueno, pues el tema se llama Seis días y dale. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, Eric Hervé. Yeah. La última resaca me duró seis días. Parte tranquis y 12 duchas frías. El Eric ya no ensaya, coge un micro y la lía. La verdad es que ya no me mueve lo que me movía. No he heredado pisos, he heredado vicios. Alguna virtud y esta mente esquizo. Escribo como si mi rap fuese palisto. Si acaso suelto algún chiste malo como Grison. La cosa es que tengo el chino al cruzar la calle, pero sigo usando de cenicero un tupper. Una voz me dice, Eric, no te rayes. Y la otra me dice, Eric, ¿qué son estas voces que oyes? Tú quieres saber si gano o pierdo. Llora fuerte y conviértete en el prota del entierro. Me cansé de mear esquinas, pero perro come perro. El cerdo no se siente sucio, tirado en el barro. Tengo más ego que Kojima. Pues amor propio, tú eres tu propia cima. Ahora dicen que no te mojas si no opinas. Y si opinas distinto a ellos te lo recriminan. Si sueno más arrogante de la cuenta es porque voy borracho, no me lo tengáis en cuenta. A veces pienso que el mundo me sabe a mierda. Y me asusta pensar en lo que escribiría a los 40. Ponte a mi lado, nunca detrás mía. Se me da fatal enseñar, soy un mal guía. Aunque tampoco soy muy de follow de lira. Diría que pierdo y gano solo, soy un freelance. Mi lentitud engaña, Riquelme. La mitad ya no estáis conmigo, leftover. Solo busco a alguien que se ría con los mismos memes. Dije pa' nunca y te lo tomaste como un pa' siempre. De toda esta mierda tiene que salir mi mejor tema. Si escribir tan de cara solo me puede traer problemas. Yo y mi manía de convertir la comedia en drama. Quererte sin quererme, estás de broma. ¿Sabes por qué siempre voy en chanclas? Porque todos los sitios son mi casa. Me conociste de fiesta en alguna sala. Entonces no me conoces de nada. Creerse libre es el primer paso, pero no para serlo, más bien todo lo contrario. Últimamente lo único lleno por aquí es el vaso. Cada pantalla es más difícil como en Mario. Quise vivir de esto y mandar a mamar al jefe. Ahora que lo he conseguido ya no me apetece. El niño quiere ser adulto hasta que crece. Perdí la inocencia cuando cumplí 12. En la vida nunca pasa nada, hasta que llama tu madre de madrugada. Me siento Pedro Piqueras, to noticias malas. Os ofende el tirador y culpáis a la bala. Yo de vivir no sé una mierda. Si me pides más de lo que tengo, salgo por piernas. De cada 100, el 20 va para Hacienda. Y tú quieres siempre el mismo tema, no soy una tienda. Alguno no me traga, otro me escucha en bucle. Y yo me pregunto, ¿he sido yo? Como Steve Furkel, entiendo al primero, coño. Si hasta a mí me aburre, al menos de mí esperan algo. Tira pa' la orilla, que aquí cubre. El tonto ese de ya dos, que si panza, que si pasta, que si pobres, que si carros. Es el tonto de las historias que narro, lo que dije antes, la del cerdo y la del barro. Ya aprendí a jugar al juego de las sillas. Levanta el culo, esa es la mía. La última resaca me duró 6 días. Igual si vuelve a moverme lo que me movía. Yeah. Y dime que confíe, desconfío si se ríen. Dime que confíe, desconfío si se ríen. Dime que confíe, voy a matar a esos pajaritos para que no píen. Y dime que confíe, desconfío si se ríen. Dime que confíe, desconfío si se ríen. Dime que confíe, voy a matar a esos pajaritos para que no píen. Y yeah. La última resaca me duró 6 días. Y yeah. Eric Hervé. Acá. Pues ahí estaba Eric Hervé, que dice que tiene más ego que Kojima, pero la gente ya se habrá dado cuenta al escuchar esta canción, que para nada es una canción de Ego Trip. ¿Y qué tenemos ahora? Pues vamos a poner al Vela, una colabo con el Midas Alonso. Esto, ¿dónde estaba? En el Doctrina, eso es, sí. En un disco que sacó hace no sé cuánto, a cuánto pone ahí, en mayo del año pasado, del 2023. Entonces, pues dale ahí, Pepe. Como pisa mi confianza, como hablas de moral, pero tú nunca la alcanzas. Haces famosos a payasos, cuida que en el saltas. Follará a menores, hablarán a tus espaldas. En un mar de abrigos negros, todos parecen ultras. No paran con las manos, sea estos hijos de puta. El punto A, punto B, entre punta y punta. Se hablan los mayores, los niños hacen preguntas. No vivirán para contarlo. Para comerte el mundo primero hay que masticarlo. Desde acá del cielo salimos a buscarlo. En el 13 primo nos esperan los milagros. Esquivando puñaladas a zonas vitales. Viendo caer cuerpos no son vidas digitales. Gasto el tiempo en esto y en dos cosas primordiales. Llegando a fin de mes haciendo malabares. Lleno el cenicero en media hora. Huele todo el piso a hierba, llevo el perfume de moda. Si soy de los que no tiene, seré de los que roba. Hater con 5G, mejor no daros coba, que os jodan. Mi cabeza en calabozo, viendo un Giron Disney, con Midas Alonso. Entramos como el COVID, primo, contagiosos. Una vez adentro, igual de peligrosos. Salgo del balón y veo a dos raperos. Miradas turbias de los porteros. Espero que no me pidan cuenta de mis agujeros. Rayo Valencia, salen a la calle los bucaneros. Negociando con con sharperos. Están bajando el precio, se cabrean los mercheros. Que cuando tú picabas mecheros, otros picaban doble cero. Dicen que saben de póker por verse par de vídeos del ceros. Jugando a GTA San Andreas, matando maderos. Combates, combates de acero. En la sierra cae granizo, el aguacero. Me acordaré de quien me ayudó cuando estaba a cero. Cuando tú veías batallas del Raiden, yo estaba robando la Vespino a los mayores y tumbando rodillas como Nicky Hayden. Te robé el regalo el día del padre y se lo regalé a mi madre. Mucha calle, poco cole. Quiero más lunas y menos soles. Tu colega pilla verde en Villa Verde. Me respetan en la montaña más que a Valverde. Saboreándome la nuez. Estoy en el casino de Aranjuez, debatiendo de la vida y la muerte con una casinera. Le pido un chuletón al punto a la cocinera. Me pone unas croquetas congeladas de la cocinera. Me salgo a fumar un Winston y le dejo la propina en la encimera. Se ha quedado buena mañana por Carpetana. Semáforos rotos por Vía Lusitana. Me camela esa gitana. No sé si voy a llegar al after de Quintana. Aussi tôt, ça va ou quoi la famille? En tout cas, c'est très très lourd, Doctorina, ce qui manquait dans tous les quartiers au monde, du son avec du contenu qui fait bouger les gens. Non, vous avez tué ça, les frères. Hein. En tout cas, vous allez réveiller tout ce qui dort, hein. Et ceux qui sont réveillés, ils vont brûler Doctorina. Pour ça, vous les frères. Pues ahí estaba este corte del Doctrina, con una producción de Zamorano Beats, como el resto del álbum. Y vamos a poner al NTM en sí francés, Supreme NTM. A poner el Plus Yamaisa. Estaba mirando a ver si veo por aquí en qué disco está. Bueno, da igual. Este es del París. Paris Sous les Bombes. Que Paris Sous les Bombes sería la pronunciación, a lo mejor, Pepe. Yo, de francés, pues eso. Yo creo que sería así. Vale, pues nada, dale al NTM. Mais on est tous là dans ce retour au même schéma. Jamais ça, seulement voilà là. Il semblerait que des cadavres, les caractérisés soient relevés. Dans l'ont approuvé qu'avec facilité, les erreurs du passé peuvent se renouveler. Faire l'affaire des supporters, de la croix de faire le bras, tendu en l'air le sigle rebelle, leur bannière. Bomb, bomb, bang, même shoot, moi ça double R. Avec plaisir, je les shoot dans la tête, même à terre. National et ce front, international et l'affront. Voilà pourquoi je fais front, fronçant les sourcils quand le gnome sénile s'amuse à faire un score de 25%. Dans ma ville, plus jamais ça stoppe en tout. Ça stoppe en les morales. J'ai cérébral et l'embolie. Vous avez compris, vous avez saisi, ressaisissez vous. La jeunesse doit être à l'heure, au rendez-vous. Fixé en effet pour pisser sur la femme tricolore. Le putain d'étendard du parti des pas moi. Trop hardcore, mais j'aimerais les voir morts. Je rêve parfois de les voir en victime martyr dans un film gore. Oui, vous avez compris qui je suis. Je combat se déranger par les odeurs et les bruits. Car on est tous là de ce retour au même schéma auquel on avait déjà répondu plus jamais ça. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais aussi de toi. Faut qu'ils restent sans voix. Pendant qu'ils se pourrissent, pas continuellement le droit de tenter. De marcher de loin. La foi, puis la foi. Par la suite de loin. Puis d'essayer. De t'amputer. Certains éléments de notre passé. Alors ne laissons pas le temps. Non. Prendre les devants. Non. Ne laissons pas le temps. Non. Allez, en refermant toutes les blessures de ce cas de figure. Qui n'en avait pas simplement pas la leur, mais qui fut l'approcher d'une idéologie de mort. De mort. Qui a fait l'épuration ultra et pété là. De nos jours, cette bannière est encore là. Assurée par les nouveaux buteurs. Viens voir ton nom. Viens. Les conquêtes et les colonies, on a déjà vu le résultat de ces conneries. Alors va-t-on continuer à se laisser manœuvrer par la haine malsaine d'un déséquilibre mental? Je vous rappelle qu'il prône la ségrégation raciale. Je vous rappelle encore que cet homme n'est pas normal, et ce depuis la déconvenue de la guerre d'Alle. Chéri qui n'a pas digéré, mais nous on s'en bat les couilles, on n'était pas là. Et on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mathématiquement, c'était sûr. Ce passé chargé n'a jamais ce qui est plus sûr. Pour le futur, c'est qu'on aura droit à ce même climat, à ce même climat, à ce même climat. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Pues Avec Plaisir ha sonado en Tiem, y Avec Plaisir vamos a ir cerrando el... Bueno, si el... quieres, para finalizar, hacemos una receta, ya que hemos hecho recetas. No es vegana porque lleva huevo, pero es que está cojonuda. Pues dale, dale, Pepe. ¿Lo hacemos? Dale, dale. Bueno, pues unos garbanzos, se le ponen dos huevos, se trituran bien, se tritura en la tritura de bien, se hace una pasta, a eso se le añade sal... Una cucharadita de... Unos garbanzos ya cocidos, dices. Sí, cocidos. O sea, cocidos secos, sí. Estamos echando todo en un bol ya para triturarlo. En un bol, sí. Y se le ponen dos huevos y eso se tritura bien. Y a eso se le añade sal, una cucharadita de estas de postre de pimienta negra, una de pimentón y una de comino. Se le añade también una media tacita de cebolla y perejil. Polvo de horno y también se le añade una de harina, media tacita de harina y una taza de pan rallado. Todo eso se mezcla muy bien, muy bien, muy bien. ¿Con la batidora dices? No, lo primero la batidora y los garbanzos y luego el resto lo mueves con pala de esas. Vale. Pam, pam, lo mezclas todo bien, muy bien, hasta que todo quede bien mezclado. Y eso lo haces bolitas. Las aplastas que queden como si fuera una hamburguesa, las pasas por aceite de girasol y eso te chupas los dedos. Está que te mueres. Que las puedes hacer a lo aplastado hamburguesa o a lo redondo albóndiga. O a lo redondo lo puedes hacer como albóndiga. Y si no le echas el huevo, pues ya te, ya pues te sale vegana. Te sale vegana. Claro. Y esta misma se puede hacer con lentejas, con huevo o sin huevo, y está riquísima. Pues vegetariana, porque lleva huevo, pero... Pues, si se le quita el huevo, pues también está buena, ¿eh? Al final, pues son unas hamburguesicas o unas bolicas. Está muy rica. Sí, sí. Todo está... Y lo que digo, con lentejas hace lo mismo y te queda... A mí las hamburguesas de lentejas no me terminan. A ver, bueno, me las puedo comer, pero no me terminan. No es hamburguesa, bueno, es... Ya, sí, pero que ya queda como tipo galletita, ¿sabes? Pero que ya sé lo que me dices. Igual a lo mejor con esta receta, porque yo bolas o hamburguesas de lentejas he hecho con otras recetas, pero igual con con los otros ingredientes que has dicho, igual me sabe mejor que... Pero vamos. Pero eso es probar. Las hamburguesas de lentejas que me he hecho yo en mi casa, o las que he probado por ahí, que han hecho otra gente, no me terminan de molar. Ajá. Y si a esto le añades lo que tú dijiste antes, que está el ras, ¿cómo se llama? Rashanut. Eso queda que te mueres. De escándalo. Que no se encuentra en todos los sitios el Rashanut. Yo lo pillo en... En una tienda árabe. Sí, en carnicería halal de estas. Pero vamos... yo creo que alguna vez he visto también en algún supermercado. En el Mercadona, pero no lo he vuelto a ver. Y ya que estamos, pues... No hay que hacer publicidad. No, eso no. Y mejor comprársela a alguien del barrio que no en el supermercado. Pues esto, que yo te digo que lo has hecho y para mí, chupa los dedos, macho. Están buenísimas. Bueno, hemos avanzado un poquito más. Hemos avanzado tanto que hemos llegado a la meta y vamos a acabar con la Nicki Minaj. Bueno, este es Barbie World, el tema que cierra la peli de Barbie, y eso es Nicki Minaj con Ice Spice. Y hasta aquí, y el próximo martes más, y os dejamos en la sintonía de Radio Topo, ya sabéis, en 101.8 de la FM si lo estás escuchando desde Zaragoza, o en radiotopo.org si lo estás escuchando desde cualquier parte, perdón. Y qué iba a decir, y nada más, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Stop playing with them, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nicki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Rad, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we pillin' out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. That poop so cold, we just chillin' out. Baby, yelling, yelling, yeah, yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nicki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Barbie ain't nothing to play about. He wanna play in a playhouse. They gon' say now. I'm watching these bitches, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend. All the fake Barbies just wanna pretend. Like, don't let me go find me a pen. Look where it led. Now I'ma put it to bed. She a Barbie bitch with her Barbie click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I give the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. Yeah, they know who it. Me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nicki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Oh my gosh, this is perfect. Slay.